Hola, buenas noches. Hoy es lunes, son las 10 de la noche, y como todas las semanas sale a vuestro encuentro Buscando Leones en las Nubes, el espacio de Radio Universidad en el que conjugamos música y literatura en una mixtura que esperamos os resulte agradable y placentera. Nuestro principal objetivo es ofreceros una hora de buena radio, interesante y entretenida, en contacto con fragmentos literarios y piezas musicales escogidos con una clara voluntad de crear belleza. Alberto Marcos es el responsable de la parte técnica del programa y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, elige para vosotros los textos y las canciones con la esperanza de poder llegar a vuestra inteligencia, de tocar vuestra sensibilidad. Esta noche continuamos con una nueva entrega de la serie que estamos dedicando a homenajear a Tom Waits con ocasión de su 60º cumpleaños, que se celebra hoy mismo, día 7 de diciembre. La emisión de esta noche seguirá ofreciéndoos algunas de sus mejores canciones, interpretadas por músicos diversos, que se mueven en registros muy variados, desde el country o el jazz a la música electrónica o incluso el gospel, con participación de músicos de todo el mundo, incluyendo interesantes aportaciones venidas de Francia, Italia o Brasil. Y como vehículo conductor de sus canciones, las peculiares opiniones del cantante en torno a la vida, la música, la composición, las relaciones de pareja, la noche, el alcohol y tantos otros temas recurrentes en el singular universo de Tom Waits. Unos textos, unas opiniones extraídas del libro Tom Waits, Conversaciones, entrevistas, opiniones, escrito por el periodista norteamericano Mac Montadon y publicado por la editorial Global Rhythm. Os dejo ya con el programa. Espero que disfrutéis con él, tanto al menos como yo lo he hecho preparándolo. Me gustan las melodías hermosas que te cuentan cosas terribles. No sé por qué, es una maldición. Al cabo de un tiempo eso se convierte en un firme compañero. No es algo que distingas. ¿Es mi lado espinoso, oscuro, rebosante? ¿O es simplemente el modo como veo el mundo? Thank you. siento que hay una batalla continua entre la luz y la oscuridad. Y a veces me pregunto si la oscuridad tendrá una lanza más. Me gusta tocar instrumentos que no entiendo y hacer cosas que en principio pueden parecer una tontería. Es como darle un soplete a un mono. Eso es lo que trato de hacer. Siempre estoy intentando romper algo, abrirme paso hasta llegar a algo. let's put a new coat of paint on this lonesome old town. Set them up, we'll be knocking them down. Y'all wear a dress, baby, I'll wear a tie. Laugh at that old bloodshot moon in that burgundy sky. Cuando ves una pierna que sale de un taxi con una media de $150 y un zapato de 750 y que pisa un charco de sangre, orina y cerveza dejado por un tipo que ha muerto hace media hora y que ahora yace frío sobre una losa en algún sitio, empiezas a enterarte de la película. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay. Yeah. Temptation. Temptation. Siempre son errores. La mayoría de las cosas empiezan como un error. La mayoría de los avances en música surgen de una revolución formal. Alguien que se rebeló y probablemente no gustó, pero finalmente fundó su propio país. It's dreamy weather, whereon you waved your crooked wand along an icy pond. With a frozen moon, a murder of silhouettes crawls I saw, and the tears on my face, and the skates on the pond, they spell Alice. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's a wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the rainbows on my window, and the ice in my dream. Baby, all I can think of is Alice. Arithmetic, arithmetic, turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How did the razor find my throat? Only strings that hold me here are tangled up around the pier, and so a secret kiss. Bring madness with the bliss. And I will think of it when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over here. And I must be insane to go skating on your name, and by tracing it twice, I fell through the ice of Alice. No me gustan las canciones que son como una suerte de autoanálisis. No quiero ni saber, en la mayoría de los casos, cuál fue la idea original. Normalmente me disgustan las fotos de familia y ese tipo de cosas. A veces te captan en un raro momento en que te gustan, pero con las canciones debes tomar decisiones sobre su forma final y no me gusta que queden demasiado cerca de lo que realmente ocurrió. A veces la verdad es más extraña que la ficción, pero no siempre. You left town, clubs closed down. There's one more burned out lamppost on Main Street. Down where we used to stroll. Muriel is still hit off the same old. Thank you. town to hide from your memory that haunts me. But I only get as far as the next whiskey bar. I'll buy another cheap cigar and I'll see. A veces, cuando estoy verdaderamente enfadado con alguien, o si estoy en la cola del departamento de vehículos motorizados, intento imaginarme a la gente a la que me gustaría estrangular. Me los imagino el día de Navidad en una gran fotografía con sus familias, y eso ayuda. Me ha mantenido alejado del homicidio. Me gusta poner dos radios al mismo tiempo y escucharlas. Me gusta escuchar las cosas incorrectamente. Creo que es así como me llegan muchas ideas, al escuchar mal algo. Hay un aspecto de dedicarse al negocio del espectáculo que se parece a unirse a un circo. Con el tiempo aprendes que hay cierta gente que hace el equivalente a arrancar a bocados la cabeza de una gallina. Pero claro, luego están los que vuelan y las curiosidades exhibidas. Bien, quizá yo no tenga piernas, pero puedo andar con las manos y tocar la guitarra. Así que se trata de utilizar mi imaginación para trabajar dentro del sistema. There's a place I know where the train goes slow, where the sinner can be washed in the blood of the Lamb. There's a river by the trestle down by Sinner's Grove. down where the willow and the dogwood grow. You can hear the whistle, you can hear the bell, from the halls of heaven to the gates of hell. And there's room for the forsaken if you're there on time. You'll be washed of all your sins and all of your crimes. If you're down there by the train, down there by the train, down there by the train, down there by the train, down there where the train goes slow. There's a golden moon that shines up through the mist, and I know that your name can be on that list. There's no I for an eye, there's no tooth for a tooth. I saw Judas Iscariot carrying John Wilkes Booth. He was down there by the train, down there by the train, down there by the train, down there by the train. He was down there where the train goes slow. If you've lost all your hope, lost all your faith, I know you can be cared for, and I know you can be safe. And all the shamefuls and all of the whores, and even the soldier who pierced the side of the Lord, down there by the train, down there by the train, down there by the train, down there by the train, down there where the train goes slow. Well, I've never asked forgiveness, and I've never said a prayer, never given of myself, never truly cared. I've left the ones who love me, and I'm still raising Cain. I've taken the low road, and if you've done the same, meet me down there by the train, down there by the train, down there by the train, down there by the train, down there where the train goes slow. Meet me down there by the train, down there by the train, down there by the train, down there by the train, down there where the train goes. Hay una soledad común a todos que se extiende de costa a costa. Es como una dislocada crisis de identidad común, en la oscura, cálida, neurótica noche americana. Solo espero ser capaz de palpar esa sensación antes de encontrarme aparcado en doble fila en la calle fácil. Your Principalmente, lo que me preocupa saber es si hay nightclubs en el cielo. I got your letter today, and I miss you all so much here. I can't wait to see you all, and I'm counting the days, dear. I still believe that there's gold at the end of the world, and I'll come home to Illinois on the day after tomorrow. It's hard and it's cold here, and I'm tired of taking orders, and I miss old Rockford Town up by the Wisconsin border. What I miss you won't believe, shoveling snow and raking leaves, and my plane will touch down on the day after tomorrow. I close my eyes every night, and I dream that I can hold you. They fill us full of lies everyone buys about what it means to be a soldier. Don't know how I'm supposed to feel about all the blood that's been spilled. Will God on his throne get me back home on the day after tomorrow? Can't deny the other side don't want to die any more than we do. What I mean to say is, don't they pray to the same God that we do? Tell me, how does God choose? Whose prayers does he refuse? Who turns the key, who rolls the dice on the day after tomorrow? I am not fighting for justice. I'm not fighting for freedom. I'm just fighting for my life here and another day in this world, dear. I just do what I've been told. We're just the gravel on the road, and only the lucky ones come home on the day after tomorrow. And the summer, it too will fade, and with it brings the winter's frost here. And I know we too are made of all the things that we've lost here. I'll be 21 today, then saving all my pay, and my plane, it will touch down on the day after tomorrow. Terminamos, hoy un poco más holgados de tiempo, este segundo repaso al espléndido cancionero de Tom Waits en interpretaciones no menos atractivas de Claudia Bettinaggio, Laura Fedele, Lee Rocker, Diana Krall, Jane Birkin, Eleni Mandel, Ashley Cleveland, Sibel, Johnny Cash, Christine Collister y Linda Thompson. Entre ellas, os he leído fragmentos del libro Tom Waits, Conversaciones, Entrevistas, Opiniones, escrito por el periodista norteamericano Mac Montadon y publicado por la editorial Global Rhythm, que contiene numerosas entrevistas concedidas por el músico a lo largo de más de 30 años. Espero que el resultado final os haya complacido. La semana próxima continuaremos con una nueva entrega de esta serie, con más canciones, con preciosas canciones de Tom Waits. Entre tanto, os invitamos a entrar en el blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, en el que podréis reescuchar la emisión, descargaros programas antiguos, ver vídeos y, en definitiva, disfrutar de Buscando Leones en las Nubes a través de un medio distinto al estrictamente radiofónico. Alberto Marcos, llevando las riendas de la técnica, y Alberto Sansegundo, que inventa el programa y os lo cuenta tras el micrófono, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. Disfrutad de la semana. Adiós. Can I demean? He cannot see. He cannot.